Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó el momento, llegó el color. Prepárate, alista tus audífonos, enciende tu radio. Nos tomamos un espacio de tu día sin la debida autorización. Porque lo púrpura lo cambia todo. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de Radio Púrpura. Hoy, sábado 22 de junio, son exactamente las 9 de la mañana y estamos ya listos, listas para compartir con ustedes este programa, como cada sábado, acompañándoles para hablar de temas sobre diversidad, derechos humanos y, por cierto, también para abordar temas que nos interesan. Soy Sandy Chávez y es un placer estar con ustedes, acompañándoles como cada sábado. Recuerden que usted nos puede seguir también y ahora puede vernos a través de la página de Radio Casa de la Cultura y de Cultura FM, y por cierto también la retransmisión a través de nuestro fanpage. Estamos como Radio Púrpura si quieren buscarnos en Facebook, y también si quieren conversar con nosotros pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales y nosotros estaremos compartiendo con ustedes respuestas de nuestros invitados. Me acompaña hoy Verónica Arias. Verito, un gusto saludarte como todos los sábados. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Sandy, y a todos y a todas que nos escuchan a través de la frecuencia 100.9 Cultura FM. Es un gusto estar junto a ustedes en un programa más de Radio Púrpura. En esta mañana estaremos conversando sobre este tema con nuestros invitados en el segmento La Tertulia. Pero antes de abordar todo lo mencionado, ¿qué les parece si empezamos con un poco de música? El tema que vamos a escuchar es A Quién Importa, de Alaska y Dina Ramírez. Hijo, Bien, amigos y amigas, estamos ya de vuelta, Berito. Amigas y amigas, hoy vamos a abordar un tema importante que incluye a la cultura y su relación con la diversidad. El 6 de junio del 2019, el Museo de Ecuador, MUNA, inauguró su cuarta exposición temporal denominada Diversos, facetas del género en Ecuador prehispánico, trabajo de investigación realizado por Hugo Benavides y la arqueóloga María Fernanda Ugalde, quien desde hace algunos años ha hecho investigaciones sobre las distintas distinciones sexogenéricas presentes en las muestras arqueológicas encontradas en nuestro país. Esta exposición, de acuerdo a sus creadores, busca generar un espacio de diálogo en torno a la construcción social de las diversidades de género en nuestros pueblos originarios. De acuerdo con María Fernanda Ugalde, en su investigación de siameses y matrimonios, tras la simbología del género y la identidad sexual en la iconografía de las culturas precolombinas de la costa ecuatoriana, así se llama un poco la exposición, ¿no es cierto? Muchas de las muestras que están presentadas en los museos del país asumen que dichas culturas precolombinas basaban su estructura social en el binarismo sexual, es decir, en una relación estrictamente heteronormada, en una relación que ya está establecida, ¿no es cierto? Pero si nos ponemos a leer las crónicas escritas durante los primeros siglos de la colonia, estas hacen claras alusiones a prácticas homosexuales, tanto en el ámbito doméstico como en el ritual por parte de nuestros pueblos originarios, lo que llama la atención de los conquistadores, quienes las consideran como prácticas pecaminosas. Así es, Sandy. Amigas y amigas, esta exposición nos invita además a cuestionarnos la manera como vemos esa historia que nos ha sido contada, a interpelarla y buscar respuestas menos binarias sobre el género, a que el público piense cómo funcionaba la normatividad en el mundo occidental y cómo lo hacía en el mundo prehispánico, y de qué manera este afectó al proceso organizativo de estos pueblos. A repensar cuál era el papel de la mujer dentro de estas culturas y la importancia que ésta tuvo en la organización política, económica, religiosa y social de esa época. De esa manera, entonces, empezamos con este segmento La Tertulia para conocer ya a nuestras dos invitadas que nos ayudarán a entender este tema. Una taza de café, una buena conversación con los expertos. La Tertulia, somos lo que quieres oír. Mañana tenemos el gusto de conversar con Ana Almeida. Ella es directora ejecutiva de la Corporación Humanas Ecuador, organizadora de las marchas y festival Emputado, y coordinadora de las marchas de las putas. Bienvenida, Ana. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Ana. Un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Has estado ya en Radio Púrpura en algún momento, ¿no? Sí, he estado ya en algunas ocasiones. En algunas ocasiones, en nuestras varias temporadas. Qué bueno. Gracias. También nos acompaña, está con nosotros por primera vez, estrenándose también en el programa, Alexandra Cárdenas. Ella es especialista en museos y patrimonio histórico. Es jefe de mediación del Museo Nacional del Ecuador. Bienvenida, Alexandra. Muchas gracias por la invitación y aquí dispuesta a conversar sobre este tema que es bastante interesante. Bien, vamos a empezar entonces. A lo largo de los años, la figura humana ha sido protagonista dentro del repertorio iconográfico principalmente de la costa ecuatoriana. Hemos podido observar como muchas figuras que hoy se encuentran dentro de la exposición temporal que se está levantando ahora en el Museo Nacional en el MUNA representan a hombres y mujeres en diversas posturas y convenciones. De acuerdo a varios entendidos, ¿no es cierto?, la concepción de género y la sexualidad binaria heteronormada y la interpretación contextual de carácter cultural se la da en términos justamente de esta vigencia que ya está establecida. Pero en el MUNA se quiere romper con estas normas y se quiere entender la cultura desde diferentes matices y también desde diferentes acepciones culturales. Vamos inmediatamente con Alexandra Cárdenas, que es del Museo Nacional del MUNA, para que nos cuente qué es lo que se está exponiendo allá en el museo con esta muestra cultural y que nos digas por qué esta exposición en el MUNA estaría rompiendo un poco con la lógica museística de nuestro país. Alexandra. Bueno, en el Museo Nacional no es la primera exposición que realiza sobre este tema. ¿Ya? El año anterior tuvimos una obra del mes que justamente abordaba el tema de los enchaquirados. Entonces se seleccionaron varias piezas arqueológicas para dar a conocer sobre este tema. Entonces con esto ya sería la segunda exposición. Esta es una de las más grandes que acoge el Museo Nacional. ¿Por qué acoger esta muestra dentro de un espacio? Es interesante porque dentro del corazón del Museo Nacional nosotros tenemos 4 ejes transversales. Uno de ellos está enfocado justamente en el género y la interculturalidad, razón por la cual dentro de este marco se ha planteado esta exposición y que te invita a reflexionar, a cuestionarte sobre un tema que es bastante contemporáneo, pero que está relacionado con piezas arqueológicas para poder entender qué es lo que pasaba o cómo se entendía el tema de género en las sociedades originarias. Cuéntanos un poquito, Alexandra, ¿qué es lo que vamos a encontrar allí? ¿Cuál ha sido la investigación de María Fernanda Ugalde y por qué se escogió justamente esta investigación para exponerla? Bueno, más allá de la línea que tenga el museo, ¿no? O de las búsquedas del museo. Ya. La importancia de esta investigación realizada por María Fernanda Ugalde y Hugo Benavides justamente radica en dar una relectura, una reinterpretación hacia las piezas arqueológicas, porque no se ha abordado el tema de género en las piezas, en los objetos arqueológicos que tú miras. Entonces, esta es una nueva lectura que estamos dando. La exposición va desde una investigación que empieza con el periodo formativo, donde tú encuentras una relación de lo femenino y lo ritual. Después también tenemos un segundo eje temático que te habla sobre la estructura social y también el patriarcado. Y también termina pues con esto de las diversidades sexuales, presentando el periodo de integración, donde tú puedes observar mediante las piezas que ya hay la presencia o la ausencia de representaciones femeninas en objetos arqueológicos. Entonces, esos son los dos ejes temáticos grandes que maneja la exposición, que manejan también los conceptos de los investigadores. No queremos contar una verdad absoluta, pero sí queremos entender cómo fue manejado el tema de género en años atrás. Tú nos hablabas sobre los enchaquirados. ¿Quiénes eran los denominados enchaquirados y qué pasó con esta población cuando llegaron los españoles? Bueno, en el área donde nosotros exponemos y hablamos sobre esta parte de los enchaquirados, nosotros nos basamos en la investigación que realizó Hugo Benavides y también sobre las crónicas de los españoles, especialmente por la crónica de Cieza de León, donde él cuenta que en uno de estos viajes llega a la parte de la costa ecuatoriana y se encuentra con un grupo de jóvenes que estaban vestidos de mujer, estaban decorados con ponchos hechos de chaquira, con orejeras, con narigueras, con bastantes atuendos. Entonces, estos chicos, estos jóvenes fueron preparados desde ya con un comportamiento femenino. Entonces, de esta manera, ellos estaban igual, formaban parte de un ritual que solo hacía con los caciques. Entonces, al ver esto, los españoles, pues, se quedan bastante sorprendidos y por eso, en su crónica, Cieza de León comenta que él observa que se realizan prácticas sodomitas. Entonces, prácticas que no están dentro de lo normal. Esa es la parte de los enchaquirados y tengo entendido que también Eli ha hecho una investigación acerca de eso, donde sabemos que en Engabao todavía hay ese tipo de prácticas que tienen los pescadores especialmente. María Fernanda Ugalde, en su investigación de siamesas y matrimonios, manifiesta que entre los repertorios de varias de las culturas de la costa ecuatoriana, especialmente en Tolita y Bahía, casi siempre suelen interpretarse con escenas familiares de matrimonios, parejas o escenas eróticas, cuando en ellas se visibiliza a un hombre o a una mujer. Pero si se tratan de dos figuras femeninas, no se habla del matrimonio ni de parejas, sino de siamesas. Incluso muchas de estas figuras no son reproducidas ni divulgadas. Ana, ¿existe la posibilidad de que estas figuras consideradas como poco representativas muestren la homosexualidad como una práctica socialmente admitida en el pasado? Bueno, no, yo no soy arqueóloga, yo soy arquitecta y soy activista. Se preguntarían cuando hicieron la lectura de mi CV qué hace una arquitecta directora de una corporación humana de Ecuador hablando de diversos sex o lo que sea, ¿no? Lo que les puedo contar es que yo he hecho algunas curadurías que tienen que ver con exposiciones fotográficas a lo largo de mi activismo en el proyecto Transgénero Cuerpos Distintos, Derechos Iguales. Y una de esas fue Huancavilca Trans, Retratos Enchaquirados de Engabao, que fue una experiencia que la iniciamos en el año 2011. Fruto de una invitación de un grupo de artistas que se llama Franja Arte Comunidad, que estaba liderado por María Fernanda Cartagena y por algunos artistas. A esa residencia artística fuimos invitadas como proyecto transgénero. Y Claro, cuando supimos que íbamos a Engabao, lo primero que hicimos fue hacer una pequeña investigación de qué mismo era Engabao, porque hasta ese entonces no conocíamos el término enchaquirados y menos a las personas de Engabao, que resultan ser los herederos de una cultura ancestral que a día de hoy se llaman enchaquirados. Y se llaman enchaquirados no solamente porque esté en las crónicas, como bien lo decías, ¿no? Es interesantísimo el tema de las crónicas. No hablan de ponchos, porque es la costa, hacía calor, pero de lo que sí hablan es de las chaquiras. Y las chaquiras son unos adornos que se ponían en los rituales, los enchaquirados, que eran los acompañantes un poco femeninos, aunque eran habían nacido como hombres, digamos, o masculinos, pero que adoptaban incluso posturas femeninas. Esa es un poco la interpretación, ¿no? Y algo curioso es que en la comuna de Engabao la mayor parte de personas tiene apellido Tomalá, ¿no? Entonces fuimos un poquito más allá, investigamos y resulta que en esas comunidades, en esas comunas ancestrales de la costa, el cacique era el cacique Tumbalá. Entonces Tómala es una deformación de Tumbalá. Lo que nosotros hicimos fue esa pequeña investigación, nos encontramos con el artículo de Hugo Benavides que habla de eso. Y llegamos a Engabao, y cuando llegamos a Engabao, las personas trans, por decirlo de alguna forma, las personas que vivían esta vivencia de la feminidad y la masculinidad y también de la práctica, porque no solamente es un tema de identidad, sino también de práctica. Para nosotras era lo que Hugo contaba, que hacía reminiscencia lo de las crónicas, era que ahí estaban. Así que el presente era un fiel testimonio de lo que se había narrado en las crónicas, pero ellos ya no se llamaban enchaquirados porque ni siquiera sabían que eso existía. Nosotras hicimos un trabajo de reapropiación y de puesta en valor del término enchaquirados. Y ese es nuestro principal aporte, en la medida de nuestra intención de siempre a donde llegamos hacer una propuesta intercultural. Entonces, así es como, un poco para responder esa pregunta que me hacías de la sexualidad y de y del tema de la identidad, así es que como con esta mirada activista de la interculturalidad, les podemos proponer a esas personas que no se llamaban enchaquirados, que su historia era la de los enchaquirados. Ana, entonces lo que tú nos estás diciendo es un poco lo que quisiéramos entender. Si bien esta muestra que se hace en el MUNA justamente busca eso, ¿no? Entender que el tema de los homosexuales o el tema de esta condición diversa en cuanto al tema de género no es una situación actual, sino que más bien se la vivía. Hoy con estos términos de homosexual, tal vez hasta de gay, que se los está diciendo, o sí, el mismo tema, exactamente, ¿no? Es más importado, pero al mismo tiempo es una construcción, ¿no es cierto?, que más bien va desde nuestras épocas de vida, o sea, está dado ya con nosotros, ancestral, con nuestros tiempos, ancestral. Ana, ¿cómo entender entonces este hecho, lo que tú nos decías, ¿no? ¿Es una concepción netamente cultural? ¿Es nuestro entorno el que nos permite mirar más bien como una situación diferente, como ruptura? Nos decía Alexandra, a partir de la conquista se sentía que era como una cosa que rompía con la norma, sí, ¿no es cierto? Pero acá se lo vivía, en nuestra tierra se lo vivía. Entender entonces esto como una deformación, diría yo, de lo cultural. Así porque es. Si hubiésemos trasladado la cultura, otro sería nuestro entender en torno a la diversidad. Hay que entender que cuando llegan los españoles al territorio de lo que hoy es nuestro país y son nuestras comunidades, nuestras comunas, la intromisión de esa visión del mundo es una intromisión que tiene unos conceptos sobre todo religiosos, ¿no? Sí. Esa concepción religiosa frena todos estos procesos de la de lo que nosotras llamamos la plasticidad del género, la plasticidad de la expresión, de la identidad, de la práctica. Porque en términos de práctica, las mismas piezas del museo y de otros museos te muestran esa plasticidad incluso en la práctica sexual. Cuando nosotras hicimos este primer abordaje y el resultado de ese primer abordaje en Franja Arte Comunidad, hicimos nuestro proyecto que se llamó Huancavilca Trans, Retratos Enchaquirados de Engabao, hicimos una primera propuesta para que algunas de las piezas arqueológicas que ahora, 9 años después, y eso es fabuloso, porque 9 años después hay una visión moderna, contemporánea, alineada a los procesos históricos y culturales desde el museo, ajá, para revivir eso que para nosotras iniciamos con, creo que nos prestaron 3 figuritas. Entonces hicimos la exposición de fotos. Perdona, que te vaya cortando. ¿Estas figuras las tenían las propias personas de Engabao? No. ¿Cómo las consiguieron? A través del Museo del Banco Central y el Museo Presley Norton, que fue el que nos cedió 3 de las piezas. Hicimos una exposición en Guayaquil en la que mostramos todo este proceso político de apropiación del término enchaquirado. Mostramos 3 piezas. Y claro, ahí pudimos ver en el Banco Central que hay un sinnúmero de piezas donde... Esa es la interpretación que también puedes hacer, ¿no? Resultaba que había unas figurillas donde se notaba claramente una práctica homosexual que podría haber sido homosexual, pero justo le rompían, ¿no?, como el falo, el pene, para que no se vea que era homosexual, ¿no? Pero eso era hecho por los arqueólogos. Así se encontraron las piezas. Uh-huh. Hay muchas interpretaciones. Creo que el sentido de diversos que recoge un poco este sueño de las activistas, el sueño de las personas que sabemos ir a las comunidades y vamos con una mirada no de colonización, para que entonces se alineen a términos como gay, como no sé cómo, ¿no?, sino más bien que rescaten su historia. Ese fue nuestro aporte en la comuna de Engabao, donde cuando llegamos en el 2011 no se llamaban enchaquirados. Hicimos un proceso político para que se llamen enchaquirados. Y la idea era Engabao para el mundo, los enchaquirados para el mundo. Y veo que caló tan profundo que 9 años después las instituciones como los museos, la academia a través de las reflexiones antropológicas de Hugo Benavides y de María Fernanda Ugalde, finalmente calaron de tal forma que hoy la Casa de la Cultura, y esa es una invitación a la gente que escucha, que vaya a ver diversos. Ana, pero eso también les ayudó a entender de diferente manera lo que era la cultura y cómo se entendía esa diversidad en la comunidad de Engabao. ¿Qué es lo que encontraron allí? ¿Cómo se entiende este tema de lo diverso, no es cierto, en esta comunidad? Cuando nosotros fuimos a Engabao en el 2011, nos pudimos dar cuenta claramente, además porque tenemos una mirada de... Tal vez que no son miradas evidentes de justamente la plasticidad del género y la plasticidad de la práctica. Y encontramos un grupo de personas que eran entre femeninas y masculinas, pero que esa vivencia de la masculinidad y la feminidad era absolutamente aceptada en su comuna. Y que ejercían o realizaban una serie de labores que podías decir que eran labores más femeninas. Arreglo de fiestas, decoración de tortas, peluquería... Y otra cosa muy interesante, pesca también, pero con su, amaneramiento de una cierta feminidad, pero lo más interesante era que no era rechazada por la comunidad. ¿Ya? Y que convivía en plena armonía con el resto de personas, con la comuna. Y entonces era decirles, miren, ustedes son los descendientes de los enchaquirados que están contados en la crónica, y eso es lo que hay que reivindicar, porque ¿cuál es el modelo de normalidad homosexual que se vende en las comunas? Es, ándate a Quito, ándate a Guayaquil, móntate el cuerpo, y finalmente lo único que vas a encontrar probablemente sea la prostitución o el trabajo sexual. Nosotras les mostramos La Patrulla Legal, que es un trabajo que hicimos de recorrido y que una actividad que seguimos haciendo hasta ahora, y les dijimos, eso es lo que les pasa a las personas trans que abandonan sus comunas, sus lugares, y van a las grandes ciudades. Discriminación, marginalidad, poco acceso a un montón de cosas. ¿Por qué debería ser este su modelo cuando su modelo en su propia comunidad es un modelo de aceptación? Y entonces fue una cosa como mágica. Pero sí, algo pasa en esa comunidad también para que la lógica no sea la de expulsión, que también se vive incluso en comunidades indígenas. Sí, sí, sí. Es que aceptan que esas prácticas de plasticidad del género y de plasticidad, como decía, incluso la práctica, no está mal. Es parte de su comunidad, es parte de su entorno. Y de su herencia. Y de su herencia. Es una herencia cultural que sobre todo que hay que rescatar. No hay que imponer un modelo de normalidad, de la diversidad, como a veces se cree que todo el mundo quiere ser y todo el mundo quiere, puede acceder a una serie de derechos que tienen los otros que supuestamente no tienen los homosexuales. Y es como, no, pues, o sea, hay gente que tiene la capacidad de vivir de una forma distinta y ser aceptado y aceptada en su propia comunidad. Ese era el principal y el valor más importante que había en esa comuna. Y eso es lo que había que rescatar. Y eso es lo que intencionamos. Y quisiéramos que frente a las arremetidas, no solamente culturales, sino también arremetidas, sobre todo económicas, de turismo, porque hay una fuerte arremetida. Engabao es uno de los puntos en el mar, en la costa ecuatoriana, Guayas, donde ¿no? se puede hacer, sí, en Guayas, donde se puede hacer surf. Es una de las mejores playas para hacer surf en el Ecuador. Todavía no está tan descubierta, pero ya está avanzando la industria hotelera, la industria turística para arrasar con todo, hacer que la comunidad, que es una comunidad pesquera, deje de hacer pesca y pasen a ser los empleados de los grandes hoteles, de las grandes cadenas, e ir destruyendo un pasado, que es un pasado que más bien hay que, como comunidad, rescatar. Y que eso se exporte al mundo, la aceptación de la diversidad, de la diferencia, esa debería ser más bien la tónica en todo el Ecuador, y no al revés, que vayamos con unos modelos de imposición y normalidad a esas comunas donde ancestralmente ha habido diversidad. La representación de órganos sexuales juega un papel simbólico importante, sobre todo en la etapa de desarrollo regional, donde la vagina deja de ser parte del repertorio iconográfico para dar paso al pene, que de acuerdo a Ugalde, evidenciaría un cambio en las esferas de poder que relegaban a la mujer al papel de subordinada y reproductora. Alexandra, ¿cómo se da este cambio y qué repercusiones trae a la vida de la mujer? Bueno, esta representación pues del falo en varias de las piezas arqueológicas se da justamente para entender ya los inicios de lo que consideraríamos hoy occidentalmente como el patriarcado. Uh-huh. Es decir, que aquí tú ya tienes todas estas representaciones y figuras que están en movimiento y también tienen actividad. Es decir, que siempre van a estar representadas con danzas, con celebraciones, con tocados incluso que están bastante ataviados, lo que no pasa con la mujer. Entonces aquí tú puedes entender justamente como menciona Ugalde, el principio que ella recoge es la investigación de Engels, cuando hay la acumulación de la riqueza, la acumulación de la propiedad privada, entiendes cómo ya los hombres están dentro, considerados dentro de un poder político, donde van ellos a dominar a la sociedad, y la mujer va a estar relegada a cierto tipo de actividades vinculadas únicamente a la maternidad, el embarazo y la lactancia, como hay una representación dentro de la exposición que tenemos. Entonces, aquí ves la presencia también de falos, ahí la, como María Fernanda Ugalde lo menciona, la omnipresencia del órgano sexual masculino. Justamente esta omnipresencia es que está presente en todos los objetos, en todos los objetos. Tú tienes desde chamanes que están con un falo erecto, hasta tienes representaciones de animales míticos como el jaguar con falos erectos. Incluso tienes recipientes que pudieran haber servido para uso de alguna bebida ceremonial con representación fálica. Entonces, pienso yo que aquí tú puedes ver ya lo que se consideraría como la desigualdad de género, este tipo de atribución al poder masculino más que al femenino. ¿Crees tú que se dio una resistencia por parte de la mujer a esta estructura patriarcal que se estaba intentando imponerle? Bueno, yo pienso que podría ser que sí, pero al mismo tiempo que no, porque también se ha evidenciado dentro de esta lectura iconográfica que tienes mujeres de poder. Hay mujeres que portan tocados exquisitos con unas representaciones o con unas decoraciones únicas. Y lo que también María Fernanda hace es eso, justamente representar que la mujer tuvo cierto tipo de participación dentro del poder político y la organización social. Entonces no estaría del todo relegada a un solo rol, sino más bien podría compartir, pero siempre en desigualdad. Uh-huh. Alexandra y Ana, vamos a hacer una pequeña pausa para uh-huh. venir luego a conversar sobre este tema que está tan importante y que nos ha dejado un poco con muchas expectativas de conocer, ¿no? Y sobre todo para que la gente que nos esté escuchando sepa más sobre este tema, porque parecería, como bien lo decía Ana, que el tema de la homosexualidad es un tema actual, que hay que discutirlo, que hay que pelearlo, que hay que hablarlo. Ahora con el tema del matrimonio se ha armado la grande aquí del matrimonio igualitario, entonces hay que ver también cómo la historicidad nos da otros elementos. Nos vamos a una pausa. Usa a Francisco y enseguida regresamos. Canciones, poemas, reflexiones y proyectos. El denominador común, creemos que es posible prescindir de géneros, estereotipos y etiquetas. radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Titerrecue presenta Si estas calles hablaran. Un espectáculo de títeres de Peana que cuenta la fantástica historia de la ciudad de Quito. Un homenaje a esta ciudad milenaria, mestiza, mitad luna, mitad sol, rebelde, soltera y en edad de merecer. De merecer este homenaje por ser lindas, nada más. Uy. Sábado 29 y domingo 30 de junio, en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura a las 11:30. Búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Si estas calles hablaran. ¡Les esperamos! Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 26 de junio a las 7 de la noche estará en escena Ñukanchi Alpa, mostrando a través de la danza las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Este evento se desarrollará en la sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Le esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya de regreso con ustedes, somos Radio Púrpura y aquí estamos todos los sábados de 9 a 10 a.m. En esta mañana estamos conversando sobre cultura y diversidad junto a nuestras invitadas Ana Almeida, directora ejecutiva de la Corporación Humanas Ecuador y coordinadora de la Marcha de las Putas, y Alexandra Cárdenas, especialista en museos y patrimonio histórico, jefe de mediación del Museo Nacional del Ecuador. Bien, gracias Berito. Vamos, Ana, habíamos estado conversando un poco sobre este tema, ¿no? Sobre que ya, más bien ya teníamos como antecedentes de estas prácticas en torno a la diversidad. Queríamos consultarte, ¿conseguiste algo en torno al tema de la familia? Por ejemplo, la constitución esta de la familia, que también diría yo, este es un análisis muy personal que también nos ha sido impuesta, ¿no? Esta estructura de mamá, papá, hijos, en fin. En el tema de la concepción histórica, cultural de la familia, a partir de la investigación de ustedes, ¿encontraron algo? ¿Cómo se entendían estas relaciones familiares, ¿no es cierto?, en esta cultura. Cuando nosotras llegamos a Engabao, aparte de poder ver la plasticidad del género y de la expresión del género de las personas, comuneros de Engabao, a los cuales les dijimos que eran enchaquirados y comenzaron a llamarse enchaquirados. Ahora se dicen enchaquirados, se autodenominan. Se autodenominan enchaquirados. De hecho, por eso es posible diversos y por eso es posible las investigaciones de María Fernanda Ugalde y por eso es posible haber desempolvado el artículo de Hugo Benavides. Claro. Por ese trabajo político de empoderamiento de una práctica ancestral que estaba narrada en las crónicas. Algo muy interesante que nosotras encontramos fue que tenías a personas que podríamos decirlas ahora de enchaquirados por su amaneramiento, por su comportamiento de género y también sexual. Vimos algo muy particular y era pescadoras, enchaquirados, pescadores, que tenían su casa. Tenían dos casas, una al lado de la otra. En la una casa tenían la conformación familiar, tradicional. Tenía su esposa, sus hijos, ¿no? Entonces era un hombre que hacía pesca, era un hombre tal vez más afeminado, pero igual fuerte, porque los hombres de pesca son fuertes, las personas de pesca son fuertes, también hay mujeres que hacen pesca. Uh-huh. Pero que tenía en la una casa a la esposa y los hijos. Y en la casa de al lado tenía a su compañero, otro enchaquirado, o también a veces una persona no enchaquirada, pero de sexo, de género masculino y sexo masculino. ¿Ya? Y no había ningún problema. Esa, repartición de los roles plenamente aceptados. Nadie se hacía problema porque esto existiera. Es decir, no es que la esposa se estaba peleando con la compañera o compañero de su compañero. Entonces, claro, la imposición de modelos que nos trajo la colonia con respecto a la conformación de las familias, un modelo que no siempre lo hemos entendido ni siempre lo hemos vivido, y nuestras culturas no lo vivieron así. Probablemente en la sierra es diferente, pero lo que nosotras, y por eso es que cuando en estos tantos años de proyecto transgénero, de patrulla legal, de relación con gente de la calle, una pregunta que nos hacíamos hace algunos años era, ¿por qué el 95% de trabajadoras sexuales trans vienen de la costa? Porque algo pasa ahí, algo hay. Y entonces, cuando llegamos a Engabao, comenzamos también a entender muchas cosas, y es que en la costa ecuatoriana, estas comunas ancestrales vivían y viven unas prácticas menos normadas. Y aunque estén normadas por las leyes, la gente en Engabao, y eso es lo que nosotras encontramos, es decir, una conformación familiar más diversa, y por eso no juzgada por una sociedad que tal vez hay gente que no se complica tanto y va siguiendo la norma tranquilamente sin cuestionar nada. Entonces, esas prácticas de diversidad familiar existen. Existen como también como parte de un pasado donde la sexualidad era entendida con menos tapujos como ahora. Hablar de sexualidad, sobre todo para niños, niñas y adolescentes, pucha, es como, veo que muchas instituciones ven como asexuados a los niños, ¿no? Y es cuando nada que ver. O todo este mito de hablar de la sexualidad, ¿no? Es parte de una imposición cultural que nos vino con la colonia, y que lo que deberíamos hacer es rescatar, desempolvar, así como está haciendo el museo, para mostrarnos una diversidad, no solo en la sexualidad, sino en la práctica y en la conformación de familias, que sería probablemente el antídoto para frenar tanta violencia. Alexandra, háblanos un poco de la muestra. ¿Por qué fueron escogidas estas piezas para presentarlas al público? Exclusivamente esa pieza de las siamesas. Ya, bueno, la pieza de las siamesas fue escogida justamente para darte apertura hacia que tú pienses qué interpretación o qué lectura tú le puedes dar a esa pieza. Porque si bien es cierto, los estudios que hicieron los arqueólogos en su debido momento te relacionaban con un sistema donde pudo haber sido la representación de hermanas siamesas. Pero en verdad nosotros no sabemos si es que fueron siamesas. Porque podría tratarse también de una pareja de dos mujeres. ¿Por qué no? Si esa exposición justamente lo que hace es invitarte a pensar esas otras interpretaciones de los objetos arqueológicos, esas otras lecturas que no han estado vigentes y que se han mantenido, unas lecturas antiguas que estaban dentro de un discurso hegemónico, más bien que no te permitían proponer estas lecturas que el Museo Nacional tiene ahora. Y los objetos fueron escogidos justamente por esta lectura iconográfica, por la relevancia, como lo menciona María Fernanda Ugalde, en el sentido de observar que estos cánones estéticos, especialmente en los hombres, siempre van más decorados, tienen un trabajo excelente realizado por los artesanos. Entonces eso te indica que para representar a los hombres debieron haber tomado bastante tiempo, más que el de las mujeres. Porque en las mujeres, tú en la exposición puedes constatar que la mayoría de representación femenina es una representación estática. La mujer siempre está estática y ves una o dos piezas donde hay representación de movimiento, lo que no sucede con lo masculino. Lo masculino siempre está visto desde el poder. O sea, esas son las figuras que fueron escogidas justamente para darte a conocer esta diferencia o esta relación en términos de poder, podría decirse, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con los hombres? ¿Qué es lo que pasaba con las mujeres? ¿Cómo se entendían las diferencias? Incluso cuando tú observas otra vez esta pieza de las siamesas, que no es la única, porque hay una vitrina donde hay una pregunta que te interpela a ti y te pregunta qué representaciones pudieron haber sido posibles en estas sociedades. No solo tienes las siamesas del catálogo, sino tienes otro tipo de parejas donde se evidencia dos mujeres amarcadas de un niño. Entonces lo que te deja pensar que qué es lo que estaba pasando. O asimismo, hay una pieza bastante interesante y les invitamos al museo para que vayan a observar, donde María Fernanda parte de una lectura donde los hombres se representan con taparrabo y las mujeres con falda. Pero tú ves esta pieza donde están las dos personas juntas y lo que tú observas es que tienen esta figura anatómica femenina, pero una de ellas tiene un taparrabo. Entonces, podrías cuestionarte, ¿qué pasaba? ¿Por qué esa mujer usó un taparrabo? Entonces, es bastante interesante toda la selección de objetos que se realizó con el más mínimo cuidado y para enseñar pues este tema que es bastante actual y bastante contemporáneo. Y como decía Ana, pues comparto su opinión. ¿Por qué no hablar de sexualidad con la familia, con los niños? Y el museo está para eso, para enseñarte, para decirte que no es un tema nuevo. Además que es un espacio propicio para que tú puedas ir con tu familia y hablar de estos temas. Porque si nos vamos hacia estas nuevas generaciones, el único recurso informativo para hablar de sexualidad es el uso de la tecnología, el uso de celulares, que bien pueden tener la información correcta y muchas veces una información errada. Entonces creo que el museo, al ser este contenedor de objetos que te ayudan a rescatar la memoria y tener un vínculo entre el pasado y el presente, pues es bastante interesante. Por eso también nos da cuenta que el rol del museo, como este centro en donde justamente miraba solamente lo histórico y se quedaba como un poco allí, también ha cambiado, Alexandra, ¿no? Sí, realmente ahora el Museo Nacional, y espero que también todos los museos lo hagan, lo que busca es que estos espacios no solamente sean de paso, donde tú puedes ver los objetos y decir, bueno, es una figura muy linda, sino que se conviertan en un espacio de reflexión, que te ayuden a reflexionar, a analizar críticamente qué es lo que estaba pasando antes y qué es lo que está pasando ahora. Entonces creo que el rol de los museos ha cambiado bastante y es interesante ver cómo el museo va acogiendo todos estos temas contemporáneos vinculados con objetos del pasado. Ahora, si una familia quiere ir, tradicional diría yo, a una exposición como esta, ¿cómo el museo va a enfrentar a una familia tradicional que posiblemente no quiera encontrarse con estas muestras para indicarle a su hijo? Porque esa es la sociedad en la que estamos viviendo, Ana y Alexandra. Bueno, la muestra ha tenido una acogida porque increíble. Es abierta para todo público, es abierta, ¿no? Para todo el público. Ajá. Ha tenido una acogida increíble. Tenemos estudiantes de la Salesiana, de la Politécnica, de la Católica, de la carrera de Antropología, que han ido a observar esta muestra para ver cómo de estas diferentes lecturas los puede hacer pensar más allá de lo que nosotros sabemos, ¿no? Nos hemos enfrentado a familias, te cuento la experiencia. Sí. Por un lado ha sido una experiencia positiva porque, bueno, yo me encontré con el caso de una familia tradicional, papá, mamá, los hijos. El momento que tú llegas a hablar sobre estas representaciones de objetos con falo, el papá dijo, adelante, explíquele. Porque tal vez estos temas a los papás les causa hasta vergüenza hablar con sus hijos. Pero cuando tienes una persona que está al lado tuyo, que te puede hablar en un lenguaje coloquial, donde los niños puedan, claro, resulta mucho más fácil para una familia. Pero también te encuentras con la típica familia que ya tiene un prejuicio, donde te dice, bueno, muchas gracias, nos ha explicado esta familia, nos retiramos. Entonces te encuentras con todo tipo de público. Y claro, tienes mediadores especializados que te hablan acerca del tema, que pueden ayudarte a entender qué es lo que pasaba con este tema de las diversidades sexuales, que no es un tema fácil, pero sabiéndolo abordar y buscando las preguntas que también te interpelan, porque el espacio también está lleno de preguntas para pensar cómo nos miramos nosotros ahora, qué interpretación tenemos, o por qué se hacían este tipo de representaciones. Entonces, el espacio te da, porque tienes espacios lúdicos para tocar las piezas, tienes preguntas. Entonces, también todo depende del hilo conductor que como mediadores y con el equipo hemos trabajado para llegar a un discurso que te deje, que te pueda dejar algo significativo, que se convierta en una experiencia significativa y que te lleves un tipo de aprendizaje no formal. Alexandra, pero ustedes han hecho lo suyo. ¿A quién más le corresponde hacer esto para justamente entrar en lo que Ana decía? Conocer estas otras culturas que no expulsen a la gente, sino que más bien se entiendan desde este ámbito de inclusión. Bueno, el museo ha asumido el rol, el museo está asumiendo el rol. También tenemos estos actores sociales como Ana también, que nos ayudan a entender el tema. parte también que es responsabilidad del Estado, de la educación especialmente, que este tipo de educación... Porque no hay política. Claro, no hay una política. Yo he revisado, he tenido la oportunidad de revisar los textos educativos, porque de eso va mi trabajo, y tú te encuentras que el tema de las familias, por ejemplo, como lo decía Ana, ¿no? Son familias abiertas en la costa, pero aquí en el texto escolar tú tienes solamente un ejemplo de una familia nuclear, una familia monoparental y una familia ampliada, donde siempre está representado lo masculino, lo femenino y los hijos. Y lo cual no es así, porque tú te enfrentas a la realidad y la realidad es otra. Entonces, debe haber una política también de Estado y en el ámbito educativo para poder tener estos temas muy presentes. Merito. Ana, ¿tú querías? Sí, quería como hacer un pequeño aporte a las interesantes reflexiones que ha hecho Alexandra. Decir que... es súper importante el rol que ha asumido el museo. De paso, felicitar a las mediadoras con las que nos hemos encontrado específicamente en diversos y también en el, uh-huh, en el cuadro Los Tres Mulatos. Un llamado a que, si bien no hay una política pública clara sobre el tema de la educación, de las diversidades, que es el mundo contemporáneo que vivimos, yo creo que el rol que están haciendo, en este caso el Museo Nacional, es fantástico, es digno de felicitación, porque esto yo creo que no hubiera sido, no estaríamos aquí sentadas si es que no se hubiera entendido una lógica que desde el activismo venimos haciendo y trabajando desde hace muchos años. Yo creo que esto es el resultado de un trabajo serio, de un trabajo de no imposiciones, sino de lecturas más interculturales, entre las realidades, entre las cosas que pasan, en específico en este caso en Engabao, una lectura crítica, una lectura de apropiarnos del pasado. Creo que la visión de la gente que está coordinando el Museo Nacional es una visión que ha entendido y ha tomado con seriedad esas alertas que hemos enviado desde el activismo desde hace muchos años en cuanto a que miremos las cosas del pasado de una forma distinta. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad no nos referimos única y exclusivamente a los diálogos con el mundo indígena, ¿no? Andino, sino... hablar de diálogo intercultural también es entender cómo vivimos ahora la sexualidad, cómo vivían antes la sexualidad en comunas como en Gabao, y en ese diálogo de activismo, academia, comuna y luego comunidad, yo creo que hay una intención de que se cocine algo, y para nosotras, sin falsa pretensión ni humilde pretensión, yo creo que lo que está pasando ahora en los museos nacionales para mostrar la diversidad con una perspectiva distinta es también producto de ese trabajo que hemos hecho durante muchos años, en los que hemos intencionado una lectura distinta, no de imposición o de asumir unos roles o reflexiones que vienen de fuera, ¿no? Sin mayor crítica. Nosotras somos muy críticas, pero creemos que tenemos cosas aquí en el Ecuador, como así como decíamos en Gabao para el mundo. Yo pienso que el Museo Nacional tiene que ser el Museo Nacional del Ecuador para el mundo, porque está haciendo unas cosas fabulosas. Y no hay que tenerle miedo a la diversidad, no hay que tenerle miedo a estas formas distintas de vivir las familias. Es cierto, nos quieren imponer un modelo de papá, mamá, hijo, perro, gato y lavadora, y ahora también nos quieren imponer un modelo de papá, papá, hijo, perro, gato y la misma lavadora, y yo creo que hay estructuras familiares que están por fuera de esos binarios que quieren normar nuestras vidas. Yo creo que hay que arriesgarnos a desobedecer, pero desobedecer en la medida en la que tenemos un pasado que dice que nuestra sexualidad, que nuestro género, era de una plasticidad enorme. ¿Cuáles crees que eran las diferencias religiosas que había, por ejemplo, cuando los pueblos ancestrales, y cuando, cuál es la diferencia cuando llegaron los españoles y nos impusieron este tipo de religión, la católica que hasta ahora tenemos nosotros? El tema es que antes vivías, tenías el cacique Tumbalá, ¿no? Que te dice la crónica, Tumbalá tenía una esposa con la que se reproducía, tenía ritos religiosos para agradecerle al mar, a la luna por la pesca, y en este rito religioso tenías a los enchaquirados, estas personas que nacían como masculinos, hombres, pero que vivían en feminidad y que eran adornados y hacían sus ritos al mar, ¿no? Esa era una forma distinta de entender el mundo. Nos viene una cultura donde todo, donde el cuerpo es pecado, ¿no? Viene una cultura donde las hay que separar hombres de mujeres y las sexualidades solamente para la reproducción. Y ni hables de eso porque eso es pecado, porque hay un Dios que todo lo ve, como los penes omnipresentes, del Dios omnipresente, que todo lo ve y todo va a castigar, porque si no cumples con los mandatos de Dios, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Viene una forma de entender el mundo absolutamente distinta a lo que nuestras comunidades ancestrales vivían, pues. Entonces ahí hay un choque profundo que cala, creo que más en unos territorios que en otros. En la sierra parece que caló más, porque seguramente había otras formas de comunicarse, de entenderse, ¿no? Ana, por el tema del tiempo voy a pedirle solamente un cierre cortito y quisiera hacerlo con preguntas puntuales. A Alexandra, ¿hasta cuándo la exposición del museo? Y a Ana, ¿vamos a buscar otro engabado en el Ecuador? Bueno, una cordial invitación a todo el público en general para que visite la muestra Diversas Facetas de Género en el Ecuador Prehispánico. La atención de martes a domingo de 9 a 6 de la tarde en el Museo Nacional del Ecuador, ubicado en la Casa de la Cultura, la entrada por las 6 de diciembre, entrada gratuita. Pueden igual solicitar en recepción una mediación especializada para hablar de este tema. Genial. Hay mediación especializada, así que si quiere, vaya. Hoy mismo, ¿no, Alexandra? Les esperamos hoy con mismo. Todo gusto. Ana, otro engabado. Yo creo que hay muchos engabados en Ecuador y solamente hay que tener la apertura de la mente y del corazón para entender que la diversidad en el mundo existe y que la diversidad enriquece y que no hay que ciegamente seguir esos roles que nos vienen de fuera o esas imposiciones para sentir que somos normales. Yo creo que tenemos que atrevernos a encontrar engabados en cualquier aquí esquina. Mismo, aquí mismo. En esquina. Aquí. Bien, así lo vamos a hacer. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigas y amigas, el tiempo se nos ha terminado. No nos queda más que despedirnos, pero gracias por acompañarnos en este su programa Radio Púrpura. Un gusto compartir esta mañana con Ana Almeida y Alexandra Cárdenas, y por supuesto a todas y a todos los que nos escucharon cada sábado. Soy Verónica Arias y tenemos la cita el próximo sábado con más temas sobre género y derechos humanos por descubrir. Y yo soy Sandy Chávez. Recuerden que lo púrpura lo altera todo. Gracias. La liberación del color, de la exclusividad, de lo seductor, de lo crítico, de lo que tú escondes, de lo que los demás quieren ver, porque cada quien tiene su mundo. El nuestro es púrpura. Por hoy hemos terminado. Te esperamos hasta la siguiente ocasión. Esto es Radio Púrpura. Esto es Radio Púrpura.